Advertencia. Este podcast está expuesto a ataques terroristas espirituales decretados por la profetisa Ana Méndez y pueden dañar severamente su computadora, reproductor de MP3 y discos compactos. Si sospecha que ha sido víctima de un ataque de este tipo, por favor, denúncielo a los números que están apareciendo en su pantalla. Gracias. Este último podcast de la serie de Los Imprescindibles, vamos a desarmar y a exponer a una supuesta sierva de Dios que lo único que ha hecho es esparcir sus mentiras y enseñanzas torcidas sobre profecía y el mundo espiritual. Ana Méndez Ferrell, la profeta de México. Claro, una profeta cristiana, no crean que una profeta del diablo. O al menos, eso es lo que se cree. Esta pseudoprofeta es muy conocida en muchas partes por sus míticas batallas espirituales en todo el mundo. Es ella la que literalmente ha barrido con todas las potestades espirituales de cada país. Con millones de demonios descuartizados en su haber, ha obligado a gobernadores demoníacos a morder el polvo y se ha agarrado a mordidas con el mismísimo Satanás. Muchos estarán pensando que estoy exagerando, pero la verdad es que ni siquiera hice mucho esfuerzo en describirla, y las historias de Ana Méndez superan toda lógica. La ficción, el drama, la acción, la aventura y la comedia. Pero lo más peligroso es que intenta demostrar algo que la Biblia no enseña por ningún lado. El capítulo 2, versículo 8. Then we're gonna go ahead in chapter 2, verse 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Then he says, write to the angel of Smyrna, write. Quiero que note la forma en que está escribiendo Juan. I want you to notice in the manner in which John is writing. Le dice, escribe al ángel. And he says unto the angel of the church, write. ¿Se le puede escribir a los ángeles? Can you write to angels? Jesús le dice, escribe al ángel. Jesus told him, write the angel. Porque en la realidad de gobierno, because the reality of government, vas a tener muchos súbditos que son ángeles. You're going to have many people under you that are angels. Y va a haber una interactividad tremenda angélica en tu vida. And there will be a tremendous interaction, angelic one, in your life. Y al estar entonado con los ángeles que Dios te está asignando, and upon being in tune with the angels that God is assigning to you, cosas van a empezar a suceder en tu entorno. Things are going to begin occurring in the midst of you, around you. Yo me acuerdo un congreso que hicimos en Hanover. I remember a congress that we held in Hanover. En Alemania con Peter Wagner. In Germany with Peter Wagner. Y era un momento tan difícil en Europa. And it was such a difficult moment in Europe. Y había ya mandado varios mensajeros a tratar de coordinar este evento. And he had sent out many messengers or several messengers to try to coordinate this event. Pero el nivel de tinieblas de Europa era tan fuerte. But the level of darkness in Europe was so strong. Que no se conseguía nada. That nothing was achieved. Y eso me dijo, ve a Hanover. Then Jesus said, go to Hanover. Y escribe. And write. Al ángel. To the angel. De Francia. Of France. Y escribe al ángel. And write to the angel. De Alemania. Of Germany. Y escribe al ángel de Inglaterra. And write to the angel of England. Y me senté en Hanover y empecé a hacer mis cartas a los ángeles. And then I sat in Hanover and I began writing my letters to the angels. Y le ordené a los ángeles que trajeran las comisiones. And I ordered the angels to bring the commissions. Y trajeron las comisiones. And they brought the commissions. Y tuvimos cerca de 10,000 personas. And we had close to 10,000 people. De todos los países de Europa. From all the countries in Europe. Y fue algo que sacudió Europa. And it was something that shook Europe. Bajo el pretexto de que Jesús le dijo al apóstol Juan que escribiera al ángel de Esmirna, Ana Méndez impone la herética enseñanza de que debemos hablarle a los ángeles. Ahora, ¿a cuáles ángeles? ¿A los de Charlie? a Los Ángeles Azules. La palabra ángel viene del griego ángelos. Aquí no se está refiriendo a un ser espiritual, sino al líder de la iglesia. Hay quienes creen, como esta señora, que las cartas fueron dadas a ciertos ángeles asociados con esas iglesias. El problema con esto es que no hay en la Biblia alguna enseñanza de que los ángeles estén asociados con las iglesias o que debamos darles mensajes a ellos de parte de Dios. El pastor John MacArthur comenta en su estudio de Apocalipsis que la palabra ángelos significa simplemente mensajero, alguien que tal vez representaba a esa iglesia, alguien que eventualmente visitó al apóstol Juan y se le entregó una carta dirigida a la iglesia de parte de Dios mismo. Ah, ya ves. ¡Qué diferencia! Sí, sí. Todo esto de hablarle a los ángeles o escribirles es puro paganismo, doctrinas de la New Age, y es una herejía clarísima. Si Ana Méndez es realmente una profeta de Dios, ¿cómo es posible que Dios nunca le diga que es una afrenta a su santa palabra? Aquí el punto es que ahora no solo hay que dirigirnos a Jesús en oración, sino también a los ángeles por medio de cartas. Otra de las cosas que son muy extrañas es el uso de brujería que promueve como arte profético, como ella le llama. En YouTube, uno puede encontrarse muchas prédicas donde ella está acompañada de cuadros pintados por ella misma con visiones que supuestamente Dios le dio, ya que por medio de estos cuadros, pues Dios va a cumplir esas visiones donde quiera que lleve su brujería. Perdón, su arte profético. I used to be an artist before coming to Christ, and in every painting, all the artists know that a part of us, a part of our spirit, is imprinted. Yo pintaba desde antes de venir a Cristo, y en cada pieza de arte, parte de nosotros, de nuestro espíritu, queda impreso en estos cuadros, y cualquier cosa que colguemos en nuestro hogar va a influenciar la atmósfera espiritual de toda nuestra casa, de nuestros negocios o de nuestro trabajo, y es muy importante que lo entendamos. Dios quiere toda la gloria. Cuando Dios me habló para restaurar las artes, empezó a hablarme diciéndome, adórame, y mientras lo hagas yo te daré visiones, y las vas a pintar. Y cuando las pintes yo voy a manifestar estas visiones que te estoy dando en los hogares de aquellos que los cuelguen en sus paredes. Por ejemplo, tenemos este cuadro, llamado Danzando en el Espíritu. Y vemos aquí a unos ángeles danzando alrededor de una danzante espiritual que está totalmente sumergida en la atmósfera del cielo. Y mientras he estado pintando este cuadro, este lugar se ha llenado de ángeles. Y cuando la gente se lleve este cuadro a sus casas, sé que esto sucederá porque ya ha ocurrido anteriormente. Ángeles visitarán aquellos hogares, y en cualquier visión que Dios nos da, Él se va a manifestar en ese hogar. Así es, no importa dónde lo coloques, aunque la familia sea un completo infierno, aunque seas adúltero, drogadicto, psicópata, mormón, lesbiana, en fin, estos cuadros están garantizados que funcionan. ¡Llame ya! Porque claro, tienen un costo según el tamaño del cuadro. Los precios para adquirir estos cuadros con superpoderes incluidos van desde unos módicos $45 americanos que con un poco de fe uno se puede encontrar tirados en la calle, hasta una mísera y simbólica cantidad de $1,200. ¿Quién dice yo quiero uno? Oye, Hanzo, tengo una duda. Sí, Lex, dime. Bueno, es que estoy pensando que si alguien compra 5 cuadros mágicos y los coloca en la sala de su casa, se van a revolver todas las manifestaciones, ¿no crees? Imagínate, van a salir los ángeles danzantes y se van a salir los ángeles guerreros y van a salirse los ángeles de oración y van a hacer un ruidajo en la sala y no. Yo creo que, no sé, va a ser un desastre, ¿no? O se van a poner de acuerdo entre ellos para ver quién se manifiesta primero. Muy buena pregunta, Alex. Déjame masticarlo. Estos cuadros no son más que brujería, pura y vil brujería. Y bastante costosa. Promete bendiciones de Dios, la presencia de Dios en tu casa, prometen llevarte a otros niveles espirituales, atmósferas de amor y cosas semejantes si tan solo colocas uno de sus cuadros mágicos y te dejas ministrar por ellos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto agrede frontalmente el Evangelio de Cristo, y más que acercarlos a Él, los aleja cada vez más. Pablo expresa en 1 Corintios 11, versículos del 3 al 4. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran a los que les dan un mensaje de Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir unas buenas noticias distintas a las que nosotros les enseñamos. Nada de esto apunta a Cristo. Todo gira en torno al bienestar espiritual, a tener otro nivel espiritual, a cambiar la atmósfera del hogar, a ser ministrado por el Espíritu, etcétera, etcétera. La gente está dispuesta a aceptar cualquier otro evangelio, uno que no los confronte y por el contrario les solucione problemas con tan solo poner un cuadro mágico en la sala. Un evangelio de experiencias místicas, nueva era y brujería. Debes entender que no hay otro evangelio, no hay otro Jesucristo, pero aquí se te ofrece un evangelio con distintos niveles espirituales. ¿A poco con la ayuda directa del poder profético de un triste pedazo de tela o papel podemos alcanzar otros niveles de adoración, otros niveles de intercesión, otros niveles de experiencias espirituales? Y si es cierto que hay niveles, ¿cuántos son? ¿Se avanza de grados como los masones? No hay que confundirlo con crecimiento espiritual, que tiene como meta ser como Cristo. En Filipenses, capítulo 3, versos del 13 al 14 leemos: Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. ¿Cuál es esa meta? La meta es ese premio celestial. En la versión Reina Valera dice, premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál es ese premio cuando eres llamado por Dios? Ese premio es ser como Cristo. Seremos como Él, porque lo veremos tal y como es Él. Cuando estemos en el cielo, seremos como Él. Romanos 8:29 nos dice que seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el premio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Como ves, el ser como Cristo es la meta y el objetivo de madurar espiritualmente. La manera de crecer espiritualmente es por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual sería otra forma de decir santificación. Y es precisamente por esto que es totalmente falso creer que con estos cuadros proféticos vas a llegar a otros niveles espirituales. Hanzo, ¿pero estás seguro de que solamente por medio de la palabra podemos crecer? Porque yo creo que Dios ya había aprobado desde hace mucho el uso de Feng Shui para nuestras casas. ¿Feng Shui? ¿Quién te dijo esa tontería, Alex? Oh, pues Ana Méndez lo dice más adelante en el mismo video del arte profético. Verás, escucha esto. Homes, by example, that were filled with children that couldn't get along with one another, fighting with one another. Hogares, por ejemplo, que estaban llenos de niños que no se soportaban entre sí, peleándose, con gritos, violencia en el hogar, y de pronto la atmósfera cambia porque estamos cambiando el lugar dominante. El arte tiene un lugar dominante en el hogar, por ejemplo. En la sala, es común tener el cuadro más importante en este lugar, y este es el cuadro dominante de tu casa. Si ese cuadro contiene algo que no glorifica al Señor, eso será lo que se manifieste en tu casa. En cambio, si ese cuadro es sobre el reino de Dios, entonces el reino de Dios se va a manifestar en paz, armonía, amor, y toda la atmósfera del cielo estará en tu casa. Bueno, y acá estamos en este comedor lleno de obras de arte que vamos a pasar a analizar. Y vamos a ver la importancia que tiene el símbolo que refleja la obra de arte. Fíjense ustedes que el simbolismo inmediatamente tiene un efecto en nuestro subconsciente y modifica las emociones. Por eso es tan importante ver qué cuadros ponemos en cada área de la casa. En principio, este es un comedor, con lo cual también los cuadros que están en el comedor tienen que estar asociados a la función que se realiza dentro de este espacio. No es lo mismo un comedor que, por ejemplo, un dormitorio. Pero hay un punto acá que es muy importante, que es que los cuadros, en este caso, son todos abstractos. Entonces, dificultan muchísimo, pero muchísimo, que reflejen cuáles son las aspiraciones de la persona. Como cada espacio de la casa y encima cada espacio de este ambiente, justamente del comedor, corresponde a lo que los chinos llaman las aspiraciones vitales, lo que deseamos en la vida. Cuando tenemos una obra de arte que es abstracta, que sí es posible tenerla, pero pero cuando deseamos activar determinada área, específicamente lo que tenemos que hacer es lograr que el símbolo que refleja el cuadro esté ligado a lo que yo deseo lograr. Se supone que estamos hablando de una profeta de Dios. Sin embargo, tenemos a una profeta que se comporta más como un tipo de chamán o gurú de la nueva era que como una mujer de Dios. Lo increíble de todo esto es que se le considera una gran sierva del Señor que habla por Dios. Experiencias paranormales, viajes astrales, visiones y poderes místicos son algunas de las cosas que exhibe y enseña a la gente desde hace tiempo, bajo el pretexto de querer llevar a la gente a otro nivel de cristianismo. El andar experimentando cosas sobrenaturales para sentir a Dios es uno de los errores más comunes y crecientes en la iglesia, volviéndose no solo frustrante en la gente que sigue este tipo de cosas, sino contraproducente espiritualmente. En 2 de Pedro 1, versículos del 16 al 18 dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro había visto la transfiguración de Jesús, había tenido una poderosa e increíble experiencia de ver al Hijo de Dios glorificado. Hoy en día cualquier fulano o fulana daría lo que fuera por experimentar algo así y andar viajando cobrando por relatar su increíble experiencia sobrenatural, y muchos otros quisieran experimentarlo para sentirse cerquita de Dios. Sin embargo, Pedro nunca anduvo viajando y enseñando que su experiencia sobrenatural debía ser practicada por todos. No. Tenemos algo que es mucho más seguro que una experiencia. Algo a lo que sí debemos prestar toda nuestra atención y dedicación. Esto es su palabra, la cual dice en el verso 20: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es, que no es una experiencia personal de alguien, no está basado en las emociones o suposiciones de nadie ni en sus sentimientos. Sigue diciendo el versículo 21: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si tú quieres seguir creyendo y confiando en las experiencias de Ana Méndez, es tu problema. Yo me quedo, como dice Pedro, con la palabra profética más segura, que no es de origen humano, sino del Espíritu Santo. Y esto es importante porque vamos a escuchar unas enseñanzas de Ana Méndez que nada tienen que ver con la palabra, pero sí con sus experiencias paranormales. Pero cuando te encuentras con Cristo en toda su gloria dentro de ti, but when you encounter with Jesus with all his glory inside of you, empiezas a saber que sabes que eres un espíritu con Dios. You begin to know that you are one spirit with God. Entonces vas a orar por alguien. Then you're going to go pray for somebody. Y sabes que toda esa radiación de su poder está saliendo a través de tus brazos. And you know that all that radiation of his power is coming out through your arms. Tu preocupación es no si te oye o no te oye. Your worries is not whether he hears you or not. Tu preocupación es haber estado en la presencia de Dios. Your worry is about having been in the presence of God. Hasta ver cómo de tu espíritu, to seeing on how in your spirit, empiezan a salir los rayos y empiezan a llenar todo tu sistema linfático. The rays begin coming out of you. Oh, they begin filling out of your lymphatic system coming out. Y estando out en el espíritu empiezas a ver los rayos. Being in the spirit, you begin to see the rays. Entonces, qué fácil es poner la mano. Then how easy it is to put your hand. Es decir, recíbelo. And say, receive it. Simplemente sé que sé. Simply I know that I know. Que soy un espíritu con él. That I am one spirit with him. Y que soy un espíritu gobernante con él. And that I am a ruling spirit with him. A ver, según Ana Méndez, cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, llega el punto en el que ves en el espíritu rayos saliendo de tus manos, rodeándote completamente, y también puedes ver cuando le pasas corriente a otras personas. Yo pregunto, ¿dónde rayos viene eso en la Biblia? Escuchemos esta otra visión de Ana Méndez que asegura Dios se la dio, donde profetiza un avivamiento en la ciudad de Florida. Algo poderosísimo está por empezar en la Florida. Todo empezó desde el año 2007, cuando Dios nos llamó que en la fecha específica del 777, o sea, el 7 de julio, hiciéramos una intervención de guerra espiritual y ungiéramos todo el territorio de la Florida. Trajimos intercesores de diferentes partes del mundo, iglesias locales del estado se unieron a nosotros y fue un ataque de intercesión, de guerra espiritual para limpiar los aires de la Florida para lo que Dios iba a traer. A finales del 2007, eran los últimos días del año, cuando Dios me visitó en una forma extraordinaria y vi una ola gigantesca que entraba sobre la tierra y esta ola venía cargada de millares y millares de ángeles, ángeles de sanidad, ángeles de revelación, ángeles financieros, ángeles de todo tipo inundaban la tierra. ¿Alguien conoce a los ángeles financieros? ¿Acaso trabajan en la financiera celestial donde Cash Luna asegura que Pablo guardaba su dinero? Ana Méndez asegura que en su supuesta visión también vio ángeles de sanidad. Bueno, ¿qué Biblia está usando? Buenas tardes, hoy los invito a conocer una terapia especial que se realiza con la ayuda de ángeles y arcángeles. Recordemos que los ángeles guían, brindan inspiración y alegría, y los arcángeles con funciones más específicas ayudan a eliminar los miedos y a sanar. Todos estos seres de luz nos protegen y acompañan en el camino que nos lleva a cumplir nuestra misión de vida. Además, nos facilitan realizar nuestros sueños para alcanzar la felicidad. La terapia angelical se realiza en una atmósfera agradable rodeada de música suave. Con ayuda de cuencos tibetanos que emiten sonidos y vibraciones de alta frecuencia, la terapeuta guía a la persona a un estado de relajación profunda. Entra en contacto con los ángeles que acompañan a la persona y percibe información trascendental sobre su vida. A través de pensamientos que me llegan a mí. Y en ese momento la persona puede hacer conciencia de qué momentos en su vida hay que sanar, cerrar o transitar de manera distinta para que encuentre la plenitud en este presente. Luego, la terapeuta se vale del sonido de un tambor especial para dar paso a un proceso de liberación. A través del sonido del tambor invocamos la energía del fuego. Y es el fuego con el Arcángel Miguel quienes se van a llevar todo lo que te está pesando, tus miedos, tus preocupaciones, las situaciones que ya no quieres vivir más. Después, la terapeuta le pide a la persona que visualice un lugar tranquilo donde, en armonía consigo misma, sienta la energía de su ángel, que se puede manifestar con colores o imágenes. Viendo la imagen de las alas o viendo un ángel como tal, puedes tener pensamientos claros y contundentes que te dicen, este es el camino. Puedes sentir calor, frío, que se te pone la piel de gallina. Puedes oír una voz interna o externa, y ese es tu ángel diciéndote, aquí estoy, y eso es lo que tú me pediste y te lo entrego. En fin, tal vez estos son el tipo de ángeles de sanidad a los que se refiere Ana Méndez, porque en la Biblia no se ve por ningún lado que Dios nos haya prometido que vendrían ángeles a sanarnos. Pero continuemos escuchando su asombrosa visión. Empezó ya hace unas semanas atrás el avivamiento del que estamos oyendo ahora en la ciudad de Lakeland con el profeta Todd Bentley y estamos viendo milagros extraordinarios. Y yo quedé tan sorprendida porque él empezó a hablar de una ola de ángeles, cómo Dios estaba trayendo esta ola y el lunes 21 de abril él se comunicó por teléfono con el profeta Bob Jones. Y fue extraordinario lo que sintió mi espíritu cuando él empezó a contar lo que el profeta le había dicho. Y lo que había dicho era que entraba esta ola, que a finales del año pasado, principios de este año, él había visto esta ola que entraba y que ahora estábamos viendo este avivamiento, estos milagros, estas sanidades tan espectaculares que es lo que estamos viendo ahora en la Florida. Pero después dijo que el profeta Bob Jones había dicho que algo extraordinario venía de parte del Espíritu de Dios entre las fechas del 22 de junio y el 22 de julio, exactamente coincidiendo con la nube de autoridad que el Señor me mostró. Desde el principio de año empezamos a programar cómo obedecer la voz de Dios y estar pendientes para ser parte de la historia en el momento en que esta nube descienda sobre el centro de la Florida. Por eso empezamos a organizar una reunión que más bien es un evento histórico en el que estaremos recibiendo esta palabra profética, este cumplimiento profético en Orlando y esto va a ser del 3 al 5 de julio en el Hotel Sheraton. Para mayor información de todo este evento, usted puede consultar nuestra página web. En pocas palabras, si escuchan con atención, se darán cuenta que toda esta visión fue para anunciar un evento que, según ella, era histórico. Un evento donde estarían reunidos para ver cumplida esta nube de autoridad de la que habla. ¿A qué se refería con eso? ¿Quién sabe? Donde ella daba por hecho que el avivamiento en Lakeland, dirigida por Todd Bentley, era parte del cumplimiento de su supuesta profecía. Claro que a Dios se le olvidó avisarle a Ana Méndez que ese supuesto apóstol, tan avivado, sería expuesto por cometer adulterio. Milagros fraudulentos como declarar por lo menos a 30 personas resucitadas. Mismas que no ha podido comprobar y que, curiosamente, tiene una afición por las apariciones angelicales. ¡Qué coincidencia! Pero el tema de Todd Bentley es muy largo. Aquí estamos hablando de Ana Méndez. Y todo esto no es nada. Apenas estamos calentando motores, porque lo que vas a escuchar a continuación son una serie de enseñanzas que ha estado dando últimamente. Esta enseñanza es sobre lo que ella denomina las regiones de cautividad, donde básicamente tú y yo podemos viajar de manera espiritual, guiados por ángeles a rescatar el alma de personas que están en sufrimiento o enfermos. Un método que ella asegura es el que Jesús nos quiso enseñar con su propio ejemplo. Sí, sé que suena muy grotesco, exagerado y herético, pero eso es lo que ella enseña en esta supuesta revelación de Dios y que ustedes van a escuchar lo antibíblicas que pueden ser sus revelaciones y lo místico que resulta el ser cristiano desde la perspectiva de Ana Méndez. Obviamente no voy a ponerles aquí toda su prédica herética, pero sí lo más sobresaliente, para analizarlo a la luz de la palabra de Dios y que sea ella la que dicte sentencia. ¿Falso o verdadero? Y una de las cosas más importantes que tenemos que saber, one of the most important things that we need to know, es que tanto el cielo como el infierno operan en medio de los vivientes. That heaven and the hell both operate in the world of the living. El cielo no es nada más el eterno destino de los salvos. The heavens is not only the eternal destiny of the saved ones. Y el infierno, el eterno destino de los perdidos. And hell is the eternal destiny of the lost ones. En medio de nosotros hay continuamente manifestaciones celestiales. In the midst of us there are continuously heavenly manifestations. Sus misericordias son nuevas cada mañana. His mercies are new every morning. El mero hecho que salgas de tu casa y veas una planta verde, the mere fact that you leave your house and see a green plant, es que la mano de Dios está en tu ciudad. Is that the hand of God is upon your city. Porque si fuera por el diablo, because were not for the devil, todo sería un desierto devastado. Oh, everything would be a devastated desert. Las misericordias de Dios están por todos lados. The mercies of God are everywhere. Ángeles salvándote de accidentes en el tráfico. Angels saving you from traffic accidents. Alguien teniendo una misericordia contigo inesperada. Somebody having an unexpected mercy with you. Esta mañana yo no me lo esperaba. This morning I wasn't expecting it. Pero alguien llegó y pagó mi desayuno. But somebody came and paid for my breakfast. Inesperadas bendiciones. Unexpected blessings. Y esto nos pasa continuamente. And this happens to us continuously. Y la gran mayoría de la gente pasa desapercibida tantas bendiciones que te están sucediendo. And the majority of the people do not even perceive the so many blessings that are happening to you. El cielo está activo en medio de nosotros. The heavens are active in the midst of us. Amen. Amen. Pero de esa misma manera, but in that same manner, el infierno está activo en medio de nosotros. Hell is active in the midst of us. Miedo, fear, en los Estados Unidos, in the United States. Miedo bombardeando los canales de televisión, fear bombarding the TV channels. El mal, the evil, surgiendo por todos lados, arising everywhere. Gente apuñalándose en el ministerio. People within the ministry putting in a dagger to each other. Hijos perdiéndose en las drogas. Children of ours getting lost in drugs. Violencia por todos lados. Violence everywhere. Iras, contiendas. Strife and contention. Ministros agarrándose a golpes en los estacionamientos. Ministries just fist fighting in the parking lots. El infierno, hell, está actuando en medio de nosotros. Is acting in the midst of us. Entonces, abre tu entendimiento. So open up your understanding. Porque si empezamos a entender cómo opera el mundo espiritual, because if we begin to understand how the spiritual world operates, vamos a poder actuar y gobernar. We're going to be able to act and rule, y solucionar muchos problemas, and solve many problems. El gobierno sobre los problemas de los que ella está hablando son todas aquellas que vienen del diablo. Y como acabamos de escuchar, incluyen desde pleitos, adicciones, ira, etc. Lo que Ana Méndez intenta decirle a la gente es que todos estos problemas son culpa del diablo y que por lo tanto hay que hacer algo, y la clave es entender cómo opera el mundo espiritual. Lo que no está diciendo es que a todos estos problemas, entre comillas, la Biblia le llama pecado. En Santiago capítulo 1, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el problema no está fuera, sino dentro de nosotros. No es que el diablo te llevó a hacerlo. El mundo no es realmente el problema. Y aunque el diablo usa el sistema del mundo para producir todo lo que nos hace pecar, el problema realmente es lo que está en nosotros. Santiago está diciendo que somos tentados cuando nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias. La palabra concupiscencia, del griego epizumia, significa codiciar o desear algo que es prohibido. Entonces, queda claro que el problema somos nosotros, y cuando ese deseo prohibido concibe, da a luz el pecado, y que a su vez produce muerte una vez que lo cometemos. El verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Otra traducción dice: no se engañen, amados hermanos. En otras palabras, no crean que el problema es otra cosa. No, no, no. Así es esto. Tú eres el problema, y debe ser resuelto desde adentro y no desde afuera. Debemos arrepentirnos de todo esto ante Dios. Y quiero dejar claro esto porque vamos a escuchar cuál es la solución que Ana Méndez propone más adelante. Y estas regiones, and these regions, están activas en medio de nosotros. Are active in the midst of us. Las celestiales, the heavenly ones, y las infernales, and the infernal ones. Entonces el diablo viene a aterrorizarnos. And then the devil comes to terrorize us. Te dan una noticia terrible. They give you terrible news. Pasas un trauma espantoso cuando eres un niño. You undergo a horrendous trauma when you were a child. Sufres una traición violenta. You suffer a violent betrayal. Y tu corazón se quebranta. And your heart becomes brokenhearted. Y entonces tú has dicho estas palabras. Then you have said these words. Me rompieron el corazón. They broke my heart. Estoy hecho pedazos. I am in pieces. ¿Cuántos han dicho algo así en su vida? How many of you have said something like this during your life? Esta es tu alma hablando. This is your soul speaking. Del momento en que fue fragmentado tu corazón. About the moment when your heart was fragmented. Yo vengo, dice el Señor, el Espíritu está sobre mí. I come, saith the Lord, the Spirit of the Lord is upon me. Para to traer las buenas nuevas. To bring the good news. Para sanar los espíritus quebrantados. To heal the broken-hearted spirits. En Isaías 58, in Isaiah 58, cuando habla del ayuno, when he talks about fast, dice que el verdadero ayuno, he says that the true fast, es dejar libres a los quebrantados de corazón. Is to set free those who are brokenhearted. Esto significa que si hay que dejar libres a los quebrantados de corazón, this means that if we have to set free those who are brokenhearted, quiere decir que cuando el corazón se quebranta, entra en acción una prisión. That means that when the heart gets broken, then a prison comes into action. Y hablando de almas fragmentadas, vamos primero a fragmentar lo que acabamos de escuchar. Primero, ella está confundiendo a la gente mezclando temas que nada tienen que ver una con otra. Ella habla de traumas desde la infancia, situaciones dolorosas que nos rompen el corazón, y lo mezcla con lo que Jesús dijo acerca de él mismo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí Jesús estaba citando al profeta Isaías. Lo podemos ver en Isaías 61. Y sin duda Jesús había dado un sermón completo. Esto es, que les leyó el pasaje y dio una exposición detallada del mismo. Lo que Lucas estaba haciendo era sumarizar todo el material de texto que Jesús usó en aquella ocasión. El año agradable del Señor es hoy, es el año de la salvación. Él estaba diciendo que el Mesías ya había llegado, que la espera había terminado, que Él era el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, por un lado tenemos a Ana Méndez diciendo que Jesús nos vino a librar de nuestros traumas de niños y sufrimientos, según su explicación de este pasaje y de otra cita bíblica sobre el verdadero ayuno en Isaías 58. Pero por otro lado, Jesús estaba hablando de otra cosa. totalmente distinta. Para empezar, en Lucas 4:18 estamos viendo que el ministerio del Mesías es definido: predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este era el ministerio del Mesías, la obra de salvación. Y hay cuatro metáforas: los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Estos cuatro describen a los no redimidos, a los que no son salvos, a los perdidos, a los inconversos y a los que no han sido perdonados. Cada una de estas metáforas muestra la condición real de un pecador, pero en ninguno de estos ejemplos se está hablando sobre ser libres de sufrimientos por algo que nos hicieron. Cuando se habla en este pasaje sobre los oprimidos, está hablando sobre la carga del pecado, el llevar la carga encima, ese peso de la ley que no podía cumplirse. Los fariseos se inventaban leyes y la gente era incapaz de cumplirlas, como lo vemos en Mateo 23. Pero el Mesías vendría y tomaría toda la carga del pecado, toda esa carga al tratar de cumplir leyes y dar descanso. En 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Recordemos que su prédica es sobre liberar a los que están en regiones de cautividad. Ella no está hablando del pecado, ella no está hablando de predicar el evangelio ni nada parecido. Ella está tratando de enseñar que nosotros, aunque somos cristianos, nuestra alma está aprisionada en algún lugar del universo y hay que ir a buscarla y liberarla. Pero no predica el arrepentimiento de pecados como un profeta de verdad lo haría. No son expuestos a través de la locura de la predicación. No. Más bien, a través de la locura de sus experiencias paranormales, ya que son más elevadas. Dice el libro de Judas. The book of Judas says. Dice: algunos arrebatad del fuego. Some of them just remove from the fire. Sacadlos del fuego. ¿Dónde está el fuego? En el infierno. Take them out from the fire. Where's the fire? In hell. ¿Cuántos han leído esta escritura? How many of you have read the scripture? Esto quiere decir que de alguna manera el reino de Dios, this means that in some manner the kingdom of God, mete su mano en el infierno, they stick their hand into the hell, para sacar a alguien, to pull out somebody. No estoy hablando de los muertos. I'm not talking about the dead people. Estoy hablando de los vivos. I'm talking about the live people. Que están atrapados en una zona infernal. Who are trapped in an infernal zone. Y que necesitan ser sacados. And who need to be taken out from there. El versículo que Ana Méndez cita es Judas, versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si tomamos solo la parte de arrebatándolos del fuego, pues claro, dice lo que ella quiere decir. Pero, ¿de qué está hablando Judas aquí? Esta pequeña carta de Judas de un solo capítulo, curiosamente tiene un enfoque muy claro, y el tema es sobre la corrupción tan peligrosa de la verdad, que viene desde adentro de la iglesia, no solo de la que viene de fuera, sino la interna, directamente de los traidores, de los apóstatas. Como cierta profetisa que pinta cuadros mágicos. Y Judas quiere que nos ocupemos en defender la verdad de todos esos falaces. Sin embargo, Ana Méndez no explica todo el contexto del versículo porque, pues obviamente, no tiene ningún sentido con su enseñanza. Además de que sería un suicidio. Tú puedes estudiar esta carta de Judas. Vas a darte cuenta que no tiene nada que ver con sacar a alguien de las llamas del infierno desde un enfoque de sufrimientos, enfermedades o cualquier cosa que nos aqueja. En el versículo 22 dice: algunos que dudan, convencedlos. Muchos están siendo engañados por estos falsos ministros infiltrados en la iglesia. Lanzan sus herejías, doctrinas raras, y lo que hacen es confundir a los más débiles en la fe. A estos que tienen dudas, que están confundidos porque escucharon a estos falsos ministros, debemos presentarles con misericordia la verdad y a la vez defenderla y detener toda doctrina antibíblica. Pero el versículo 23 nos habla de gente que ya está en el fuego, gente que ya se creyó totalmente las mentiras de esos falaces. No son personas con dudas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Rescatarlos. Sabemos que nadie salva a nadie. De hecho, el versículo 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Judas no se está contradiciendo. Dios es la fuente de salvación. Nosotros solamente somos un medio secundario, una mera herramienta. Estos que están en ese fuego son los inconversos, los que están envueltos en esas llamas que los consumen más y más en el pecado y el error, que creen totalmente las mentiras como que Jesús no es Dios, de un cristianismo light, de que pueden vivir en pecado y ser salvos a la vez y cosas similares. Debemos hablarles con fuerza con la verdad de la palabra de Dios para que sea Él en su soberanía que libere a esa gente del fuego. Pablo decía en 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, debemos destruir, aplastar totalmente esas fortalezas. Debemos usar armas poderosas capaces de devastar todas esas ideologías, imaginaciones, pensamientos y argumentos contra el conocimiento de Dios, trayendo la verdad de la palabra sobre ellos para que sean libres. Como ven, nada que ver con lo que Ana Méndez está diciendo y continúa diciendo en esta prédica, donde dice un montón de herejías después de torcer el versículo de Judas, cosas que contradicen totalmente la Biblia, que se burla de la obra de Cristo enfrente de todos. El que tenga oídos, que oiga. Entonces a veces pensamos que la cautividad tiene que ver con los impíos. Sometimes we think that captivity has to do with the wicked. Y hay un montón de doctrinas que nos han sido enseñadas. There's a bunch of doctrines that have been taught to us. Que una vez que yo digo la oración del pecador, that once I pray the sinner's prayer, ya todo se solucionó. Already became solved. Ya Jesús vino totalmente dentro de mí. Already Jesus came totally inside of me. Ya el diablo no tiene lugar conmigo. Already the devil has no place in me. No hay lugar para Dios y al diablo en el mismo lugar. There's no place for the devil and God in the same place. Y entonces tenemos millones de personas. Then we have millions of people. Silenciadas y escondidas. Who have been silenced and in hiding. Pensando. Thinking. Pues esto debería ser de otra manera, pero no lo es así en mi vida. Well, this should be in another fashion, but that's not the way it is in my life. Y se calla. And they remain silent. Para que el dedo acusador no lo señale. So that the accusing finger doesn't signal or point them out. Se esconden en las cuevas. They hide in caves. Para que nadie vea. So that nobody sees. Que no la están haciendo espiritualmente. That they are not growing spiritually. Que confiesan todas las escrituras. That they confess all scripture. Pero que en el fondo no lo están funcionando. But down in the deep they're not functioning. No le digamos a nadie que no nos funciona. Let's not tell anybody that it doesn't work for us. Y ese es el estado de la iglesia. That's the state of the church. Pero si realmente descubrimos la verdad. But if we really discover truth. Hay mucho dolor en la iglesia. There's much pain in the church. Hay mucho fracaso espiritual en la iglesia. There's much spiritual failure in the church. Hay muchísima enfermedad en la iglesia. There's much, much sickness in the church. David decía, ataduras de muerte. David said, yokes of death. Me han ligado. They have tied, bound me up. Ataduras de muerte tienen atados a millones de cristianos en la iglesia. Death bonds have tied up millions of Christians in the church. Y todo lo queremos solucionar. And we want to solve everything. Con un evangelio automático. With an automatic gospel. Donde todo tiene que suceder. Where everything has to happen. En un abrir y cerrar de ojos. In an opening and closing of the eyes. Porque el ungido de Jehová llegó a la ciudad. Because the anointed one of Jehovah has come into the city. Hello. Hola. Es tiempo de abrir los ojos, iglesia. Church, it's time to open up your eyes. Es tiempo de hablar la verdad. It's time to speak the truth. Es tiempo de traer soluciones. It's time to bring solutions. Es tiempo de ayudar a millones de personas. It's time to help millions of people. Que no tienen esperanza. Who don't have hope. Si en vez de estar hablando cosas que no dice la Biblia, si en verdad quisiera traer esperanza y soluciones a todos, ¿por qué no predica el Evangelio? Le está haciendo creer a un montón de gente que lo que Jesús hizo no funciona. Porque para empezar, no se toma la molestia de predicar el único Evangelio que es poder de Dios para salvarlos. Su enseñanza hunde más en el pecado a los inconversos. Hunde más en el pecado a supuestos cristianos haciéndolos ver como víctimas de sus propios pecados que se esconden, como dice ella, en esas cuevas. Incomprendidos, solitarios, confundidos porque en ellos no funciona la palabra de Dios. Este es el espíritu del anticristo hablando enfrente de todos ellos. Y aquí hay varias razones por las que no han visto una verdadera liberación en sus vidas. Y una de ellas es porque simplemente no son salvos, y creen que lo son. Pero Ana Méndez no toca este punto para nada, porque no es su tema. De hecho, su tema es mejor que el Evangelio, porque es lo que empieza a explicar. Su método para liberar a todas esas pobres víctimas en esas cuevas, a todos esos enfermos y sufridos por circunstancias que nadie entiende, pero que, gracias a Dios, Ana Méndez llegó para revelarnos, por fin, cuál es esa verdadera libertad que tenemos. Y pon mucha atención en su argumento, que no tiene ningún fundamento en la Biblia. Sin embargo, su experiencia sobrenatural es lo que ella establece como la verdad de Dios. Todos estos rollos están basados en experiencias sobrenaturales, viajes fuera del cuerpo, hablar con ángeles y cosas por el estilo. Y yo me encontraba en estas circunstancias. And I found myself in these circumstances. Y me metí con Dios. And I went in with God. Y el Señor me dijo, and the Lord told me, tu respuesta está en el libro de Job. Your response is in the book of Job. Versículo 17 del capítulo 38. Chapter 38, verse 17. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? It says, have the gates of death been opened unto thee? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Or hast thou seen the doors of the shadow of death? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Hast thou perceived the breadth of the earth? Declara si sabes todo esto. Declare if thou knowest it all. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Where is the way where light dwells? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? And as for darkness, where is the place thereof? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. That thou should take it to the bound thereof, and that thou should know it the path to the house thereof. Tú lo sabes. You know it. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Because thou was then born, or because the number of thy days is great. Y dije, pues Señor, realmente no me han sido descubiertas ni las puertas de la muerte. And I said, Lord, where really the gates of hell have not been revealed to me. Ni las de la sombra de la muerte. Neither the shadows of death either. Ni la habitación de la luz. Nor the habitation of light. No sé qué me quieres decir. I don't know what you're trying to tell me. De hecho, la profetisa no supo lo que dice este ni los demás versículos que hemos leído anteriormente. El problema con Ana Méndez es su forma tan mística de interpretar la Biblia sin utilizar la misma para hacerlo. El darle significados raros, místicos o esotéricos a la palabra de Dios producen un montón de doctrinas de demonios. Si ella es realmente una profeta de Dios, debería entender que Dios no va a contradecirse, porque hasta este momento lo que hemos expuesto son contradicciones o de Ana Méndez o de Dios mismo. Y dudo mucho que Dios se haya equivocado. Vamos a seguir escuchando, porque es aquí donde empieza su aventura espiritual a cobrar forma y donde basa su doctrina de demonios. Ahora, esta parte que vas a escuchar no la quise editar porque quiero que escuches todo su testimonio entero, que dura poco más de 6 minutos. Y dije, pues Señor, realmente no me han sido descubiertas ni las puertas de la muerte. And I said, Lord, where really the gates of hell have not been revealed to me. Ni las de la sombra de la muerte. Neither the shadows of death either. Ni la habitación de la luz. Nor the habitation of light. No sé qué me quieres decir. I don't know what you're trying to tell me. Y me dijo, tu hermana está atrapada. And he told me, your sister is trapped. En una prisión en las sombras de la muerte. In a prison in the shadows of death. Y tienes que sacarla de ahí. And you have to get her out from there. Entonces le dije, Señor. Then I said, Lord, si voy a las puertas de la muerte, if I go to the gates of death, ¿voy a regresar? Am I going to come back? Silencio. Silence. Le dije, okay. I said, okay. Entonces le hablé a mi cobertura, Ronnie Chávez. Then I called my covering, Ronnie Chávez. Le dije, Ronnie, voy a ir a las puertas de la muerte. And I said, Ronnie, I'm going to the gates of death. Y no sé si voy a regresar. And I don't know if I'm coming back. Pero lo que sí sé, but what I do know, es que nunca más podré tomar un púlpito. Never again will I take a pulpit. Para predicar sobre el amor de Dios. To preach about the love of God. Si no estoy dispuesta a dar mi vida. Unless I'm willing to give up my life. Por el ser que más amo, que es mi hermana gemela. For the being whom I love the most, which is my twin sister. Le dije, ahí, ora por mí. And I said, there, pray for me. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, on the following day at 7 in the morning, tenía los intercesores todos listos en oración. I had all the intercessors ready in prayer. Y aparecieron dos ángeles en mi habitación. Two angels appeared in my bedroom. Me dijeron, síguenos. And they told me, follow us. Y empecé a seguir a los ángeles. I began to follow the angels. Y empezamos a caminar por la Ciudad de México. And we began to walk throughout the city of Mexico. Y llegamos a una coladera. And we got to a drainage, a sewage. Yes. Y entonces el ángel abrió la coladera. And then the angel opened up the manhole. Y bajamos a las alcantarillas de la ciudad. And we went down to the drainage or the sewage of the cities. Ahora esto me empezó a hacer sentido. Now this began to make sense to me. Porque mi hermana trabajaba en las alcantarillas de la ciudad. Because my sister used to work in the sewage of our city. Rescatando los niños de la calle. She would rescue kids from the streets. Que vivían en las alcantarillas. Who lived in the sewage. Entonces caminamos por las alcantarillas un buen tramo. Then we walked a good stretch down those sewage drains. Y llegamos a otro agujero. And we got to another hole. Y el ángel bajó. And the angel went down. Luego bajé yo. Then I went down. Y atrás el otro ángel. And behind the other angel. Y llegamos a un túnel. And we got to a tunnel. Donde había muchas como camas de hospital. Where there were many like hospital beds. Y la gente estaba así alineada, parada. And the people were like this in rows. They were standing. Con tubos y todo. With tubes and everything. Y yo buscaba a Mercedes ahí. And I was looking for Mercedes there. Pero no estaba ahí. But she wasn't there. Y el ángel me dijo, ella está en un lugar más profundo. And the angel told me she's still in a deeper place still. Entonces llegamos a otro agujero. Then we got to another hole. Y descendimos a una región más abajo. Then we descended into a region which is even lower. Y en esta región había como calabozos. And in this region there were like dungeons. Muy antiguos. Very ancient. Y en cada calabozo había como 10 personas. In each dungeon there were about 10 people. Y yo buscaba a Mercedes. And I was looking for Mercedes. Y en el segundo calabozo, in the second dungeon, toda la gente estaba vestida de gris. All people were dressed in gray. Pero Mercedes estaba acostada y estaba vestida de blanco. But Mercedes was lying down and she was dressed in white. Y entonces de mi boca salió el decir, Mercedes. And then from my mouth came up to say, Mercedes, sal fuera, come forth. En ese momento entendí. At that moment, I understood lo que Jesús estaba haciendo cuando resucitó a Lázaro. What Jesus was doing when he resurrected Lazarus. Jesús estaba hablando hasta las regiones mismas de la muerte. Jesus was talking down directly to the regions of death. Y estaba sacando el espíritu de Lázaro de las regiones de la muerte. And he was pulling Lazarus' spirit out from the regions of death. Entonces el ángel me dijo, no, ella está muy débil. And the angel told me, no, she's very weak. Y sacó una hermosa llave llena de brillantes. And he pulled out a beautiful key full of diamonds. Y abrió la puerta de la prisión. And he opened up the prison door. No hubo ninguna resistencia por ningún lado. There was no resistance from anywhere. Y entonces yo tomé el alma de Mercedes. Then I took Mercedes' soul. ¿Se acuerda que le dije? Que igual que un pedacito de cabello. Remember that I told you that just like a strand of hair. Tiene toda la información de nosotros. Has all of our information. Cada pedacito de nuestra alma. Every piece of our soul. Está completamente toda nuestra información espiritual. All our spiritual information is found there as well. Entonces la tomé, la saqué. Then I took her and I took her out. El ángel me dijo, ponla en el suelo y desata sobre ella el poder de la resurrección. And then the angel said, lie her on the floor and loose unto her the power of resurrection. Como lo hizo Elías. As Elijah did it. Perdón, Eliseo. Oh, I'm sorry. Elijah. Elijah. Entonces Mercedes se levantó en el poder de Dios. Then Mercedes got up in the power of God. Y salimos de aquel lugar. And we left that place. Y el ángel me dijo, ahora tienes que restaurar el alma. The angel told me, now you have to restore the soul. Dentro de Mercedes. Inside of Mercedes. Tienes que unificar su alma fue fragmentada. You have to unify her soul, which was fragmented. Muy posible, al estar rescatando un niño de la calle. And possible as you are rescuing a child from the street. Hay muchos satanistas. There are many Satanists. Que van por los niños a las alcantarillas. Who go get the children out from the sewage drains. Para hacer sus sacrificios con los niños de la calle. To hold their sacrifices with the street kids. Por eso es importante que haya ministerios que rescaten los niños de la calle. That's why it's important for there be ministries to rescue kids from the streets. Y Mercedes se metía muy violentamente contra el diablo. Mercedes would go violently against the devil. Para arrebatarle los niñitos. To remove from him the little kids. Y muy posiblemente ella fue fragmentada en ese momento. And very possibly she may have been fragmented at that moment. La cosa es que llegamos al hospital. The issue is that we got to the hospital. físicamente. Physically. Los dos ángeles. The two angels. Mercedes y yo. Mercedes and I. Y simplemente le dije, sé restaurada tu alma. And I simply told her, let your soul be restored. No sabía cómo hacerlo. I didn't know how to do it. Pero sí lo hice. But I did do it. Y en ese momento el alma de Mercedes se reintegró. And at that moment Mercedes' soul began reintegrated. Y ella empezó a toser. She began to cough. Y empezó a toser. And she began to cough. Y aquella piedra salió de su boca. And that stone came out of her mouth. Y al día siguiente salió caminando. And on the following day she came out walking. Del hospital. From the hospital. Dele la gloria a Dios. Give God the glory. Dele la gloria a Dios. Give God the glory. Dele la gloria a Dios. Give God the glory. Cuando yo tuve esta experiencia, when I had this experience, era como un minero, it was like a miner, que acababa de dar un golpe en una veta de oro, who had just struck a vein of gold. Había tocado algo, I had touched something, que llevaría a una riqueza tan grande, that would lead to such a great richness, que no me dejó dormir, that it didn't allow me to sleep. Y de hecho me tomó 10 años de experiencia. As a matter of fact, it took me 10 years of experience. Escribir el libro de Regiones de Cautividad. To write that book, Regions of Captivity. Pero literalmente Dios me dio la llave. But literally God gave me the key. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. The gates of Hades shall not prevail against the church. Pues gracias a Dios que por fin, después de 10 años de espera, ya podemos tener en nuestras manos un libro basado en esos largos 10 años de experiencia de Ana Méndez sobre cómo sacar a gente atormentada en regiones de cautividad. Era lo que le faltaba a tu ministerio y sobre todo lo que le faltaba a la Biblia para ahora sí estar completa. Como pudieron escuchar, su experiencia fuera del cuerpo fue para salvar a su hermana de una enfermedad mortal. Este tipo de experiencias paranormales no tienen base alguna en la Biblia, y por lo tanto no pueden ser consideradas como sana doctrina, sino como doctrina de demonios. Voy a irme directamente a la última parte de esta enseñanza. Porque la verdad, podría pasarme horas y horas sacando a la luz todas sus mentiras. Pero debemos continuar porque todavía faltan más cosas por exponer. Básicamente, después de contar esta experiencia, trata de basarlo bíblicamente con pasajes todos torcidos y sin fundamento y agregándole siempre su toque místico a la Biblia. Como todo lo que predica. Al final, lo que hace es poner en práctica con la gente todo lo enseñado para que ellos mismos sean liberados. Pero antes, por si no crees que ella enseña tal aberración de que uno puede también sacar a gente de su pecado entrando en ese trance espiritual y liberar esas almas, escucha primero esto. Cuando yo tenía la iglesia en México, when I had the church in Mexico, tuvimos un incidente muy triste. We had a very sad incident. Y había gente que estaba en el liderazgo de nuestra iglesia. There were people who were in the leadership of our church. En terrible inmundicia sexual. In terrible sexual filthiness. Y la iglesia se empezó a morir. And the church began to die out. Y era una iglesia de las iglesias de más avivamiento en México. And it was a church that had the greatest revival in Mexico. Entonces entré con los intercesores en el espíritu. Then I went into the spirit with the intercessors. Y vi a la iglesia entera. And I saw the entire church sumergida en un hoyo. Immersed in a hole. Y había como túneles dentro de este hoyo. And there were like tunnels inside this hole. Y en los túneles estaban todos los hermanitos. And in the tunnels were all the little brethren. Y estaba todo lleno de ratas. Everything was full of rats. Y las ratas se los estaban comiendo a todos. And the rats were eating them all up. Las ratas simbolizan espíritus de inmundicia. The rats symbolize spirits of filthiness. Y el pecado sexual de esta gente en el liderazgo. And the sin of sexualness in the people in leadership in this church. Causó que la iglesia cayera en un pozo profundo. Caused the church to fall in a deep pit. Y que las ratas de estos espíritus de inmundicia. And the rats of these filthy spirits. Se estuvieran comiendo la vida espiritual de los hermanos. Be eating up the spiritual life of the brethren. Los sacamos uno por uno a todos los hermanos. Then one by one we took out the brothers. Amen. Amen. Destruimos las ratas. We destroyed the rats. Y jalamos a toda la iglesia fuera del hoyo. We pulled out the whole church out of the hole. Y la iglesia volvió a entrar en avivamiento. The church once again entered into revival. En otras palabras, Ana Méndez salvó a toda una iglesia junto con sus intercesores, sacando sus almas de ese pecado y ya. Así de simple, vino el avivamiento de nuevo. Ahora, Ana Méndez basa su supuesto poder en el pretexto de que somos uno con Dios. Ella, sin decirlo literalmente, se cree Dios, primero porque cree que como somos uno con Dios, ella es totalmente poderosísima y tiene las llaves del infierno y de la muerte para liberar a la gente. Y esto Sí, lo dice literalmente en el siguiente ejemplo. Yo sé que yo sé que yo sé. I know that I know that I know. Que yo soy un espíritu con Jesús. That I am one spirit with Jesus. Yo me he unido a Jesús. I have united to Jesus. I'm joined with him. Amén. Amen. Soy un espíritu con Jesús, dice la palabra. The word says I am one spirit with Jesus. Él está en mí y yo estoy en él. He is in me and I am in him. Él no está en el cielo en toda su gloria, él está en mí en toda su gloria. He's not in heaven with all his glory, he is in me with all his glory. Yo lo vivo en toda su gloria. I live in him with all his glory. Yo sé que él está en toda su gloria. I know he is with all his glory. Y ahora yo me voy a manifestar. Now I will manifest. En el mundo espiritual. In the spiritual world. Entonces yo estoy radiando con la gloria de Jesús. Then I am radiating with the glory of Jesus. Porque Jesús que me habita, Jesus who inhabits me, no tiene una gloria menor que el que está sentado en el trono. Does not have a lesser glory than he who sits on the throne. Entonces yo estoy llena de la gloria de Dios. Then I am full of the glory of God. La gloria que tú me diste, Padre, the glory that you gave me, Father, yo se las he dado. I have given unto them. Ahora yo ya me la creí. Now I believe that one. Yo ya me la creí. I believe that one. Otros no se la creen, pero yo ya me la creí. Others don't believe it, but I believe that one. Entonces, now, entro en el Espíritu. I enter the Spirit. Al entrar en el Espíritu, upon entering the Spirit, ya mi mente y mi carne no van a entrar en acción. Already my mind and my flesh, they're not going into action. Estoy en la dimensión donde soy totalmente poderosísima. I am in the realm in which I am absolutely powerful. Estoy rodeada de la gloria de Dios. I am surrounded by the glory of God. La armadura de su gloria me cubre por todos lados. The weaponry of his glory covers me everywhere. Hay centellas y relámpagos que salen de mi armadura. There is lightning and flashes of light coming out of my weaponry. Y ahora me voy a presentar en la región donde está ella cautiva. Now I am going to show up in the region in which she is being held captive. Entonces empiezo a caminar. I begin to walk. Y no más empiezo a caminar. And as soon as I begin to walk, los demonios se dan cuenta. The demons find out. Y salen corriendo. They run out. Run. Ellos no se pueden enfrentar a este Jesús. They cannot confront this Jesus. Ellos no se pueden enfrentar a este Jesús. They cannot confront this Jesus. Entonces yo llego. Then I show up. Yo digo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. And I say, I have the keys of death and hell. Porque soy una en Jesús. Because I'm one in Jesus. Él tiene las llaves. He has the keys. Yo tengo las llaves. I have the keys. La revelación de Jesucristo. The revelation of Jesus Christ. Me ha dado las llaves del reino. Has given me the keys of the kingdom. Y las puertas del infierno. And the gates of hell. No prevalecerán en contra de la iglesia. Shall not prevail against the church. El decir que es totalmente poderosísima y que tiene también las llaves del infierno y de la muerte es una directa blasfemia a la obra de Cristo. Aquí queda más que claro que es una profeta del diablo, porque ahora resulta que ella es corredentora con Jesús, y esto es lo mismo a decir que es Dios, sin tener que decirlo abiertamente. La obra de salvación es totalmente por Dios a través de la fe en Jesús. Nadie libera gente. Aquí nadie es corredentor ni comediador con Cristo. ¿Dónde dice tal cosa de que nosotros también tenemos las llaves del infierno y de la muerte? Esa es basura del infierno que sale de la boca de Ana Méndez, la supuesta profeta de Dios. Escuchemos la última parte donde libera a medio mundo con su método místico, donde Ana Méndez juega con las mentes de las personas, haciéndolos visualizar e imaginar en sus mentes cosas que no provienen de Dios, llevándolos en un viaje fuera de sus propios cuerpos, tal y como ella lo hace. Entonces vamos a hacer esto de la siguiente manera. We're going to do this in the following manner. Yo voy a entrar en el espíritu. I'm going to go in the spirit. Y voy a empezar a ver las diferentes regiones de cautividad. I'm going to begin to see the different regions of captivity. Cuando esté anunciando una región de cautividad, when I am announcing a region of captivity, y la empieza a describir, and I begin to describe it, los que están atrapados en esa región, those of you who are trapped in that region, van a empezar a sentir aquí estoy yo. Are going to begin to feel, this is where I'm at. Vas a identificar el lugar donde estás. You're going to identify the place in which you're at. Y es de ahí donde tienes que salir. That's where you need to come out from. En cada región de cautividad, in each region of captivity, ya sea que bajen ángeles a sacarte, whether it be angels that come down to get you out of there, o el Señor Jesús va a bajar a sacarte, or the Lord Jesus is coming down to get you out of there. De cualquier manera, whichever way, vas a tener una mano, you're going to have a hand. Ya sea la mano del Señor. Could be the hand of the Lord. O la mano de un ángel. Or the hand of an angel. ¿Qué te va a sacar? That's going to take you out. ¿Es lo que tú tienes que hacer? That, what do you have to do? Lo mismo que hiciste, que tienes que hacer para salir de este cuarto. The same thing that you did to exit this room. Te agarras de la manita. You hold on to that little hand. Y sales de esa región. And leave that region. Es tan fácil como te lo estoy diciendo. It's as easy as I'm telling you. Es tan fácil como te lo estoy diciendo. It's as easy as I'm telling it to you. Liberar a los cautivos es sumamente fácil. Deliver the captives is supremely easy. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios es del tamaño del universo y aún mayor. Because God is the size of the universe and even greater. Y el demonio más grande de la tierra. And the most great, the biggest demon on earth. Es el tamaño de una cucaracha. It's the size of a cockroach. El Señor me está mostrando. The Lord is showing me. Como una caverna. Like a cavern. Y veo murciélagos volando. I see bats flying. Y veo gente metida como dentro de las rocas. I see people like stuck inside rocks. Están asustados. They're scared. Hay demonios de terror por todos lados. There are demons of terror everywhere. Están aterrorizando a la gente. They are terrorizing the people. Esto es una región de temor. This is a region of fear. Entraste a este lugar por algo que te causó mucho miedo cuando eras pequeño. You came into this place by something that caused you a lot of fear when you were a child. Algo que destrozó tu corazón. Something that destroyed your heart. Que te llenó de inseguridad. That filled you with insecurity. Sufriste un gran susto. You suffered a great fright. Pero el Señor te está abrazando. But the Lord is embracing you. Y te está diciendo, sal conmigo ahora. He's telling you, come out with me now. Sal conmigo ahora, sal. Come out, come out. Sal. Come out. Los que están en prisión, salgan ahora. Those who are in prison, come out. Ahora. Come out now. Salgan ahora. Come out now. Salgan ahora. Come out now. Salgan ahora. Now come out. Están saliendo. You're coming out. Están saliendo. You're coming out. Están saliendo. You're coming out. Están subiendo ahora. They're arising. Están subiendo they're ahora. Going, you're now going están up. Están subiendo. You're going up. Estamos entrando a lugares de luz. We are entering places of light. Estamos entrando a lugares de luz. We're entering places of light. Mira la luz. Look at the light. Mira la luz, están cayendo cadenas. Look at the light, the chains están are falling. Cayendo cadenas. Chains are falling. Sube con el Señor. Go up with the Lord. Mírate subiendo con él. Look yourself going up with Mírate him. Mírate subiendo con él. Look yourself going up with Nadie him. Nadie te está reteniendo atrás. No, nobody's holding you back. Nadie te está reteniendo. Nobody's holding you back. Ese lugar está quedando atrás. That place is behind you now. Está quedando atrás. It's behind you. Estamos entrando ahora a lugares celestiales. We're now entering into the heavenly places. El Señor mismo te está recibiendo en su regazo. The Lord himself is receiving you in his lap. Y te está amando. And he's loving on you. Y te está amando. And he's loving on you. Y te está amando. And he's loving on you. Padre, yo cierro las puertas. Father, I close the doors. De esa región de temor. Of that region of fear. Y nunca más los poseerán. Never again will they possess. Nunca más los poseerán. Never again will they possess them. Nunca más los poseerán. Never again will they possess them. Colosenses, capítulo 2, versículos del 18 al 19 dice: Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unidos al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Miren, no importa cuántos doctorados tenga Ana Méndez, no sabe absolutamente nada. Aquí el versículo nos deja claro que no saben nada y están inflados de creer que saben algo. Creen tener un conocimiento superior. Imaginan cosas profundas, pero son ignorantes, porque nadie puede saber nada apartados de lo que Dios nos ha revelado ya en su palabra. Ana Méndez maneja todo este rollo como si fuera algo tan místico y misterioso, y cuando dice que va a entrar en el espíritu, lo hace ver como si se fuera a conectar realmente en la Matrix. Te sentirás algo raro. Sí. Conectarse y desconectarse, para salvar gente de esos supuestos lugares de cautividad. Esta desconexión del cuerpo es conocido como viaje astral. y no tiene base bíblica alguna y es por el contrario una práctica de la nueva era. Ella asegura que entrar en el espíritu, entre comillas, es ponerse en contacto con el mundo espiritual y viajar a través del espacio. Ana Méndez posee el récord posiblemente de la mujer que más veces ha desterrado a Satanás de sus dominios mundiales junto con sus grandes gobernadores de las tinieblas, en esto que se ha distorsionado a extremos exagerados conocido como guerra. ¿Lex? ¿Lex? ¿Qué está pasando, Lex? Hanso, ¿me escuchas? Lex, estamos perdiendo señal de transmisión. ¿Me copias? Te copio, Hanso. Estoy tratando de rastrear el error. Estamos recibiendo una... ¿Lex? ¿Lex? Lex, no te copio, amigo. ¿Qué fue lo que recibimos? Si me pueden escuchar, todos ustedes, posiblemente es porque se activó el sistema de emergencias de transmisión. No sé qué fue lo que pasó. Lex. Lex, ¿me escuchas, Lex? Hanso, se cortó la señal porque acabamos de recibir un ataque. ¿Un ataque? ¿Pero de qué o de quién? Es un ataque que va más allá de nuestra tecnología. Es un ataque de guerra espiritual, apostólico, profético, paranormal, altamente peligroso que sacudió todo el centro de control. No sé si pueda repararlo. Está bien. Bueno, ¿tú crees que fue un ataque elaborado por... Pues, ya sabes, estamos hablando de cosas muy fuertes en el podcast. No, Hanso. Al parecer no fue realizado por Ana Méndez, si es lo que quería saber. En realidad, está siendo lanzado por gente que anda también de caza demonios y crean guerra estratégica espiritual. Aparentemente nos lanzaron con todo, Hanso. Creo que no les pareció que habláramos de las mentiras de su profeta. Gracias por seguir escuchando el podcast de Pasele Marchanta. En estos momentos la señal ha sido interrumpida debido a fallas técnicas. Por favor, espere unos segundos para que la señal vuelva a ser restablecida. Disculpe las molestias. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús brilla en todo lugar, la puedes esconder. Bueno. Creo que mientras solucionamos este problema de transmisión, vamos a tocar un tema mucho más oscuro y abiertamente satánico. Y es que Ana Méndez, en una de sus aventuras de guerra espiritual, decidió enfrentarse a los brujos mexicanos en Catemaco, Veracruz, y destronar a Satanás de este lugar perverso. Pero antes de entrar en materia, y como sé que no todos los que están escuchando este podcast son mexicanos y no saben quiénes son los brujos de Catemaco, escuchen esto para que tengan una idea de lo que vamos a exponer mientras Lex y yo reparamos la señal. Hablar de Catemaco es hablar de magia, de belleza, de misticismo, de naturaleza viva, de su fundación perdida entre el tiempo, de sus plantas milagrosas curativas y de su ganada fama como zona de brujos. El chamán, curandero, botánico o el brujo. Es común relacionar la palabra Catemaco con estos personajes, quienes dicen ser seres elegidos o con poderes sobrenaturales heredados para hacer el bien y el mal, para curar enfermedades que la ciencia califica como imposibles e inexistentes, dando una esperanza a quien acude en busca de sus servicios, para retener o amarrar al ser amado, para devolver la salud, para quitar envidias o maleficios, para dar poder sexual, para recibir dinero, para el triunfo, para el éxito. Es innegable que la fe mueve montañas y que con un poco de esta o un halo de esperanza, mucha gente obtiene lo que busca, ayudada por los conocimientos de botánica y ocultismo que el brujo o chamán adquiere de forma hereditaria. El brujo, personaje arraigado o nacido de la cultura y tradición de esta región por medio de brebajes, infusiones, hierbas, limpias u obscuros conjuros, ha vivido, ha existido y ha hecho fama de su oficio. Por sus consultorios son muchos los personajes famosos que han desfilado en busca de algo alternativo. Artistas, políticos, comunicadores, encumbrados empresarios, así como gente del pueblo, año con año asisten al famoso primer viernes de marzo, día apto para la magia, para los conjuros, para hechizos, para limpias. Miles de turistas acuden a observar las misas negras que se hacen en esta ciudad, Catemaco, llamada cuna de brujos. Bueno, es precisamente en este lugar tan singular donde la superpoderosa Ana Méndez, en 1995, decide armar un grupo de guerreros espirituales que la acompañarían a subir el Cerro del Mono Blanco, mismo que se localiza ahí, en Catemaco, Veracruz, un lugar lleno de satanismo, donde según ella, la misión es liberar este lugar y deshacer las obras de Satanás por medio, aunque ustedes no lo crean, de más brujería. El audio tiene fallas de origen, aunque hice todo lo posible por limpiarlo, no fue posible restaurarlo completamente. Esta es la historia de Ana Méndez en Catemaco. Se ha sanado este monte, sí. Y se ha destruido todo el poder, sí. Engendrador de demonios, aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, levantamos altar a ti en este lugar, altar de adoración. Derribamos, Padre, la fortaleza del diablo que está en este lugar. Derribamos el castillo fortificado, muro y antemuro, Señor. Y todo muro levantado en este lugar, toda pared fortificada. La derribamos en el nombre de Jesús. Y Padre, derramamos aceite, declarando, Señor, que esta tierra es santificada en tu nombre. Habiendo destruido, Señor, el trono del mono blanco, sellamos este pacto con sal a perpetuidad, para que nunca nadie pueda edificar otro trono que no sea el tuyo en este lugar. Tú nos has traído, Señor, a arrancar, a destruir, a arruinar y a derribar, Señor, a edificar y a plantar. Y habiendo derribado, Señor, el trono de las tinieblas, Señor, ahora plantamos y edificamos tu presencia, Señor, tu trono. Lo establecemos en este lugar. Aleluya. Y plantamos, Señor, esta bandera en la cual tú te has de glorificar. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y este es el decreto que asentamos sobre esta tierra, que tú serás Señor de México, y te establecemos como tal, Señor, y pondremos esta bandera de conquista, Señor, en lo alto de este monte para establecer, Señor, el reinado eterno de Jesucristo en esta tierra. De verdad, Dios necesita que Ana Méndez o cualquier otro lo establezca como Señor sobre México, sobre Catemaco o cualquier otro lugar. De verdad, haciendo todas estas brujerías de tirar sal, aceite y plantar banderitas con versículos, decretos humanos, ¿Jesucristo se hace Señor de ese lugar? ¿Dios entonces no es soberano de todo, ya que hay lugares que le pertenecen al diablo y Dios no puede entrar? Salmos 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 12 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Entonces, si a Dios le pertenece todo, ¿qué tiene que andar haciendo Ana Méndez supuestamente decretando con aceitito y sal y unas banderitas que por fin a Dios le pertenece el Cerro del Mono Blanco? Que para empezar, ella ni nadie puede decretar absolutamente nada. Dios no necesita los supuestos decretos efímeros de Ana Méndez para al fin poder ser señor en Catemaco. A Dios le pertenece todo desde antes que llegaran los brujos a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Pero vamos a escuchar a continuación cómo en esta guerra espiritual destruyen muñecos de vudú puestos en diversos lugares de la montaña y haciendo los mismos actos de brujería para contrarrestar supuestamente el poder del diablo. Quitan muñecos haciendo el acto sexual? Así. ¿Estos muñecos? Ese muñeco que está ahí. ¿Estos también? Están hechos de ropa íntima, ropa interior de las personas. Levantamos ese pacto, Padre. Libera a los cautivos en el poder del Espíritu Santo. ¿Aquí están más? En el poder del Espíritu más, Santo. ¿Estos son más? Mira. Mira, están llenos de sangre y están amarrados. En el nombre de Jesús, ahora. Aquí vemos cómo el árbol que estaba lleno de gasolina, el diablo apaga la flecha y Torcuato, en un acto heroico, toma una cerilla para incendiarlo justo enfrente del árbol y las llamas salen persiguiéndolo. Donde yace el mono blanco, la potestad que está sobre México en este momento está ardiendo. En el nombre, poderoso de Jesús decretamos que estaba y que ahora los infiernos lo han atrapado. En el nombre poderoso de Jesús hemos decretado juicio sobre esta potestad. En el nombre potestad, juicio se va a trono delante del trono. Toda potestad tocada de por el lugar ha quedado desecha en el nombre poderoso de Jesús. Ori poderoso de Jesús de Nazaret. Ori bajato robaba. Arde en el infierno en el nombre poderoso de Jesús. Así es, con quemar unos muñequitos de vudú y unos cuantos decretitos proféticos, mandaron literalmente al infierno a la potestad del mono blanco. Y ahora México está libre de toda esa influencia demoníaca gracias a la profetisa. La brujería que realiza Ana Méndez es lo que cristianamente se le llama acto profético, donde se le atribuyen poderes de Dios, claro, a objetos y a ritos que, según esta profetisa, Dios le reveló que los ejecutara para entonces así derrotar a Satanás. En el siguiente ejemplo, escucharán a Ana Méndez peleándose con los demonios de la laguna de Catemaco. Sí, así como lo oye. Donde para destruirlos, lo que utiliza es una tabla en la forma de las tablas de la ley donde le escriben versículos. Le ponen una Biblia abierta encima y, para que tenga más poder la brujería, ungen todo esto con aceite, para que Ana lo lance con todas sus fuerzas al centro de la laguna. La laguna de Catemaco fungía como una especie de matriz donde el diablo engendraba y entrenaba a diversos tipos de brujos, magos, satanistas, que después iban a todas partes del mundo. La laguna en sí estaba, en cierta forma, encantada y pactada por el diablo para producir estos poderes, y el atractivo principal de Catemaco eran las actividades de brujería. En este momento se están escribiendo las lajas que vamos a echar adentro de la laguna, juntamente con los demás elementos que Dios ha indicado para la liberación de este centro demoníaco. Dios nos está dando instrucciones de inscribir en las tablas las escrituras, porque su palabra sale y no vuelve a él vacía, sino que él envió la palabra y la palabra lo sanó. Que habitan el corazón de esta laguna, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, levantamos tu palabra, símbolo de la espada del Espíritu Santo, y a quien clavamos en el corazón de la laguna, en el poderoso nombre de Jesús, por el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de Dios, sea destruido en esta hora. Esta supuesta profetisa de Dios tiene una característica muy particular, y es que todas sus enseñanzas, todas sus visiones, todas las cosas que practica son producto de sus supuestas revelaciones que Dios le da. Sin embargo, estamos exponiendo que precisamente son total mentira, van en contra de la palabra de Dios, y que lejos de comportarse como una verdadera sierva de Dios, se comporta como cualquier otra bruja o hechicera que enseña cosas que no vienen en la Biblia. O las fuerza en el mejor de los casos. Y el problema es que muchos están muy acostumbrados a tolerar a los falsos profetas, porque dicen que Dios se encargará de ellos o que la iglesia no debe meterse en este tipo de asuntos que le corresponden a Dios. Pero la Biblia nos advierte una y otra vez sobre este tipo de ministros fraudulentos. Jesús dijo en Mateo 24:11, habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. En 2 de Pedro 2:1, dice que habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Y cuál es el peligro de esto? Bueno, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese es el verdadero peligro. Les empiezan a enseñar cosas mundanas y la gente se empieza a sentir a gusto, contenta, ya no hay reprensiones y empiezan a alejarse de todo lo que dice la misma Biblia. Ya no quieren ser exhortados, reprendidos ni redarguidos. Y eso es lo que hacen falsos profetas como Ana Méndez. ¿Por qué? Porque es más fácil y hasta divertido andar cazando demonios, andar sacando de lugares de cautividad a familiares a través de viajes astrales, andarles diciendo que somos gobernadores y todopoderosos, que reprenderles en sus pecados, que llamarlos al arrepentimiento, exhortarlos y redarguirlos con la sana doctrina. Ana Méndez no predica el evangelio, predica su propio evangelio torcido, predica un Jesucristo que no viene en la Biblia, predica doctrinas que a todas luces son antibíblicas, logrando increíblemente engañar a la gente. Ella no predica ni le importa lo que Dios dice, y la gente que la sigue tampoco le importa. Ellos solo quieren escuchar cómo satisfacer sus necesidades. Es por eso que todas sus enseñanzas solo hablan de cómo salir de cautividad, gobernar en el espíritu, traer la bendición de Dios y todas esas cosas que no enfocan a Jesucristo, sino a las necesidades de la gente solamente. Ponme el ejemplo que quieras. Aunque hable de Dios, siempre es el mismo tema: el hombre y sus beneficios. Y aún así, hay gente que va a salir con que hay que mostrar el amor y la tolerancia por la pobre hermana, entre comillas, Ana Méndez. No es mi hermana. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, debes entender que la tolerancia la hemos elevado al grado de ser intolerantes con la verdad. Y esta falsa profetisa está torciendo las verdades absolutas de la palabra de Dios con sus supuestas revelaciones celestiales, sus pláticas con los ángeles y manipulación mental y un alto grado de imaginación que incluyen relatos fantásticos. Amén, está en una opresión terrible que se está sintiendo en este lugar. Hay espíritus de vampiros que están tratando de debilitarnos, pero la sangre de Jesús está con nosotros. No contaban con mi astucia. ¡Ay! ¡Qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado! Ah, acabo de ver al hombre vampiro. ¿Al hombre banqué? ¡Tiro! ¡Chanfle! Estaba yo dormida y trató de chuparme la sangre. ¿Sin haber sido presentado? Sí. Posiblemente estamos, vamos a penetrar una de las puertas del infierno. Eso es algo que se nos ha revelado, que todos estos cráteres, lagunas sin fondos, huecos sin fondos, son puertas del infierno a través que comunican con el inframundo, con la entrada y salida de demonios. Entonces vamos a ir a cancelar esta puerta del infierno. Escrito está, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y aquí está la iglesia, el Señor Jesucristo, tomando las armas de la milicia para esta acción. Amén. La presión se sentía, la fuerza que el diablo oprimía todo nuestro ser. Empezamos a apuntar hacia adentro con las linternas para ver qué es lo que se veía al fondo y vimos la cabeza de una serpiente que proyectaba una fuerza terrible que nos expelía hacia afuera. Y buscando más hacia el fondo, vimos dos ojos amarillos que estaban por encima de esta serpiente. Al ver estos ojos, quedamos paralizados y yo oí la voz del Espíritu Santo que me decía: hija, en este lugar se encuentra el diablo. Aquí es el lugar donde se vino a esconder el mono blanco. ¡No vengamos al diablo! ¡No vengamos al diablo! ¡No vengamos al diablo! Está en este momento subiéndose lo que Dios nos ha dicho que es el trono. ¿Dónde estaba esta potestad? Decretando tu presencia desde el lugar más profundo del averno hasta el último cielo. Y Señor, decretamos desde este lugar, desde el mismo trono del diablo, la libertad de todos los cautivos del diablo por el trono. Amén. Santo protejas en el nombre poderoso de Jesús. Libertamos en la unción del Espíritu Santo. Jesús, que estaba sobre este lugar, quedó quebrantado. Amén. Amén. Aleluya. De la batalla regresan triunfantes. De haber destronado al príncipe de las tinieblas y establecido el trono de Dios. Pero, ¿realmente las personas son libres ahora? ¿Catemaco ya no tiene poderes demoníacos entonces? ¿Se destruyó realmente el trono del diablo y ya no hay prácticas de brujería en ese lugar? En Catemaco abundan las anécdotas de los políticos que han llegado hasta aquí para buscar la protección y la ayuda de los brujos. Pero otros vienen a buscar votos durante sus campañas electorales o giras de trabajo. José Gil Olmos nos pinta en su libro a una clase política que a través de la historia ha tomado decisiones, ha dirigido los destinos del país con la protección y los consejos de brujos, chamanes, consejeros espirituales y hasta espíritus y ángeles que habitan el más allá. Oye, cuando hablas de los brujos, ¿van a Los Pinos o los presidentes van a Catemaco? Mira, hay historias interesantes, hay historias de santeros, de brujos que van a Los Pinos a hacer sus trabajos, y también los presidentes van a Catemaco. Muchas veces pues, en campaña se acercan los brujos, les hacen las limpias, pero también hay anécdotas, historias de que van los presidentes exclusivamente a buscar a los brujos. La PGR se había basado en las prácticas de adivinación de una bruja, la Paca, o Paquita, la del cráneo, como la definió desde entonces Carlos Monsiváis. De esta, que es una de las mayores tragicomedias políticas de la historia moderna de México, nos habla esta mañana Saúl Sánchez Lemus en la segunda entrega de su reportaje Los Brujos del Poder, basada en el libro del reportero del proceso José Gil Olmos. ¿Cómo te va, Saúl? Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues, Carlos, hoy vamos a presentar uno de los ejemplos más claros de la injerencia de una bruja vidente, practicante de santería en asuntos públicos del país, porque incluso ella recibió pagos del erario público por los servicios que prestó la Procuraduría General de la República. Es un Estado mexicano, el Estado, una nación, contratando y pagando a una bruja para una investigación del más alto nivel. Así es, porque ella se convierte en una especie de asesora, de consejera, de informante de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República a finales del siglo pasado. La respuesta es más que obvia y clara. La situación de brujería en Catemaco no ha cambiado. Al contrario, ha ido en aumento, instalado en el mismo gobierno de México. Y es aquí donde habría que preguntarle a Ana Méndez si le falló su brujería, tal vez porque no es tan poderosa como ella creyó. O simplemente, todo es un fraude. Un fraude, como el video que circula por muchísimos blogs donde Ana Méndez, como toda buena falsa profetisa, pide su dinerito pero con estilo. Nada de pistola en mano y amenazas, no. Simplemente utilizando al, por así decirlo, pobre dios del dinero, o el dios mamón, como mero pretexto para que te acerques a golpearlo. Lo curioso es la manera con la que se puede golpear al dios mamón. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. En cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Oye, Hanso, pero como que sale muy caro golpear a mamón, ¿no? Digo, $1,000 por un golpe, como que nomás de pensarlo hasta se me quitan las ganas de golpearlo. Es más, creo que hasta me cae bien. Lo que pasa, Alex, es que esta pseudoprofetisa pues tiene que obtener su dinero como manda la tradición de los falsos profetas. ¿Qué más se puede esperar? Oye, ¿y como cuántos golpes de $1,000 se necesitan para noquear a mamón? Pues no sé, Lex. Porque estaba pensando que si alguien diera $100,000 en una de esas conferencias, no, pues sí lo hace pedazos en el suelo. Sí, Lex, pero imagínate, lo destruyen y luego ¿qué hace? Se quedan sin esa fuente de ingresos infalible. Buen punto. Déjame masticarlo. Bueno, mientras Lex lo piensa un poco, vamos a ver un versículo donde Pedro habla sobre unas características de los falsos maestros de estos tiempos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La palabra mercadería viene del griego como sea. Y su significado primario es viajar, especialmente en negocios, comerciar, sacar beneficio de ello y hacer mercadería. Y es más que claro que usan como pretexto al dios mamón para sacar dinero. Pero quiero resaltar lo que dice el versículo 3. dice que sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué significa? Significa lo que dice, que Ana Méndez y todo este montón de imprescindibles que he expuesto en esta serie y muchos que tú y yo conocemos que están regados por todo el planeta, van a ser juzgados por Dios. Dios es un Dios de verdad y va a juzgar a todos los mentirosos, engañadores y tranzas que se la pasan pervirtiendo su verdad revelada en la palabra de Dios. Y especialmente a aquellos que se la pasan diciendo que Dios me dijo, tengo una palabra de Dios para ti, Dios me habló, así te dice el Señor, pero que no predican ni enseñan su palabra. El juicio de Dios para todos estos ya está establecido desde hace mucho tiempo. Es inevitable y Dios sí decreta y se cumple. Oye, Hanzo, ¿pero no crees que estás exagerando un poquito? Digo, ¿crees que realmente Dios repentinamente traiga destrucción sobre todos esos falsos profetas como Ana Méndez que mienten y enseñan falsas doctrinas? La verdad, Lex, sí. Y precisamente en el mismo pasaje de Segunda de Pedro, pero en el versículo 4, ahí vemos la razón. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahora mira el verso 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, y mira el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Lex, ¿tú crees que va a perdonársela a todos esos falsos maestros y profetas? Ese es el punto aquí en estos versículos. Pedro toma tres ejemplos del libro de Génesis que son precedentes al juicio final sobre los mentirosos y engañadores, falsos profetas y falsos maestros. Si vemos el versículo 4 y 5, encontramos la palabrita sí. Por ejemplo, cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles. Pero el significado realmente de esta palabra es de tener asignada una razón, usada en una discusión, argumentación, explicación, etc. En otras palabras, lo que dice después de esta palabrita es precisamente el argumento, la explicación o la razón. En este caso, el argumento de por qué no va a dejar sin juicio a estos falsos maestros es porque tampoco perdonó a los ángeles que pecaron, ni al mundo antiguo ni a Sodoma y Gomorra. El punto aquí es que si Dios hizo juicio en el pasado, y vaya que lo cumplió, entonces Él hará juicio en el futuro. ¿Sí está claro, Lex? ¡Órale! No, pues más claro no se puede. Oye, pero ¿no deberíamos mejor hablar bajito? Porque si nos escuchan los cazademonios, ahora sí nos van a destruir el podcast. Y la verdad, ya se me acabó la cinta adhesiva para pegar los controles. Bueno, pero antes de terminar, quiero que vayamos a la Biblia, ¿ok? Judas, versículo 12. Esa gente es un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto pero no lo dan. Están completamente muertos. Así serán arrancados de raíz. Como he expuesto en este podcast, Ana Méndez es un grave peligro para la Iglesia de Cristo, que enseña cosas totalmente antibíblicas, que comercia con la fe de la gente, que se pone al nivel de Cristo en poder y gloria por el solo hecho de llevarlo dentro de ella y que se burla totalmente de la obra de Cristo en la cruz. La Biblia ha dado su veredicto final y absoluto sobre esta respetable guerrera comandante de no sé cuántos títulos espirituales, declarándola sin lugar a dudas como falsa profetisa o falsa profeta. Da igual. Cada persona es pues de su propia voluntad. Dios no puede tocar tu voluntad. Say this with me. Dile esto conmigo. The devil, el diablo, cannot touch my will. No puede tocar mi voluntad. No. Dios cannot touch my will. Que no puede tocar mi voluntad. God gave us free will. Dios me dio libre albedrío. I'm freely free. Libre.